Ahora comienza Hora Libre. Feliz 4 de julio, Ferreiro. ¿Se adelantó? Espere que me siento porque estaba parado cuando empezó a sonar. Ahora me acomode. Sí. Yo estaba besando la bandera. The Star Spangled Banner. Se llama el himno estadounidense. La bandera tachonada de estrellas, según la traducción de Wikipedia, porque por supuesto no lo sé de memoria. Pero ya es momento de que lo vayamos aprendiendo. De a poquito. Mañana sábado vamos a ver... ¿cuáles son las repercusiones de la resistencia con aguante, ¿no? Que se iba a juntar a cantar el himno, ¿no? Veremos, después sabremos, ¿no? Los abrazadores que hoy estuvieron en Plaza de Mayo, ¿no estuvieron? ¿Dónde es que estuvieron? Creo que arrancaba en Plaza de Mayo, igual capaz que también van al obelisco. Yo la verdad que me desmotivó bastante. Sí, qué sé yo. Ni siquiera movilización, ¿no? Un acto. Sí, ahí. Sí. Pero bueno, no sé si habrá sonado este himno. Sí sé que sonó otro en lo que fue la Marcha Federal Docente, que es como un acto en una escuela trasladado a como cada marcha donde está el señor López y Aleso y Ramo Baradel. Pero bueno, no sé, veremos. Veremos qué pasa, ¿no? Si es que, ¿cómo sigue esto? ¿No? La bancada educativa, es increíble que sigan sosteniendo estos sindicatos, estos sindicalistas, que todavía haya dudas en nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, colegas, de que hay que salir a las calles, de que estamos asistiendo a uno de los robos más grandes y nefastos de la historia argentina y de la humanidad, porque lo que está pasando acá creo que no tiene parangón. No, es terrible. Hora tras hora nos enteramos de cuestiones increíbles, como por ejemplo el desembarco de Estados Unidos en el sur de la Argentina, más precisamente en Neuquén, cerca de Vaca Muerta, donde dijeron que van a venir a brindar ayuda humanitaria. Bueno, La verdad, suena poco serio. Me imagino unos cuantos amigos que tenemos en Neuquén que deben estar de fiesta, asado para todos, ¿no? Están contentos, claro, porque no, de un día para el otro que te llega ayuda humanitaria estadounidense. Por eso, además, para ellos está dedicado el himno estadounidense. Igual yo me quedo tranquilo porque Juan Carlos Schmidt hace un par de días dijo que pidió un paro. Pidió un paro, Juan Carlos Schmidt. Un paro cardíaco pidió, porque se quiere morir, quiere irse de una, quiere una siesta con un paro cardíaco. Es la única forma de entenderlo, que sea un paro cardiorrespiratorio, porque Schmidt es de la CGT, o era, no sé si hubo tantos cambios que ya, no sé, si sigue estando, si no. Schmidt que del gremio de dragado, de dragado y de baliza, balizamiento y dragado. En serio, no te estoy jodiendo. Bueno, pero eso es un sindicato sincero, porque debe ser Playa Baliza allá en Uruguay. Debe tener alguna casita, algo de retiro. De dragado de dólares y vacaciones en baliza debe ser. Debe dragado tener ahí y balizamiento. Un lancho sí. Medio hipoide debe tener ahí un ranchito escondido y se debe estar yendo de vacaciones ahí. Mamita, ¿qué hace...? De dirigentes que en realidad el tema es que aquí carecemos del análisis histórico, sociopolítico de corto plazo, ¿no? Me parece que hay sobradas hechos y momentos históricos que han demostrado que lo que han forjado ciertos dirigentes, que uno, bueno, el inconsciente popular los pone en el lugar del socialismo, de amigos del pueblo, de enemigos de los poderosos, de amigos de la patria latinoamericana, bueno, en realidad fueron los forjadores de un montón de retenes para que esta sociedad no esputara cual volcán hawaiano prendiendo fuego a todo político empresario que se cruzara por delante, ¿no? Bueno, qué decir, de Paulino Niembro hasta acá, una raza nefasta, ¿no? De entregadores, de coimeros, no sé, debe haber muy pocos dirigentes sindicales o casi ninguno que uno pueda armarle un cuadrito, ¿no? Sí, el discurso de Perón el primero de mayo del 74 es fundacional para lo que es el sindicalismo posterior, ¿no? Porque él se elige ese sindicalismo, ese modelo sindical, entreguista, transero, lejos de los trabajadores y las trabajadoras, que es el que tenemos ahora, es el que padecimos durante la dictadura, durante el menemismo. También durante el kirchnerismo, lógicamente, y que ahora, por supuesto, ratificando todos los pronósticos que había cuando ganó Macri, sigue haciéndole el ole al paro y sigue permitiéndole la gobernabilidad a un macrismo que, a pesar de eso, se ha mandado, no sé si se ha mandado cagadas, porque probablemente sea un plan sistemático y bien pensado y craneado, y eso le está quitando cada vez más adeptos, pero el sindicalismo sigue haciendo la plancha. Sí, sumémosle que en las últimas semanas sí me apareció el pichichi Perita Scioli haciendo comentarios, bueno, ¿no? Que todo ese revolucionarismo que planteaban ciertas huestes de el fantasmal movimiento kirchnerista nada, terminó de mostrar a las claras que iba por el camino del ajuste, del macrismo, de la represión, ¿no? Felicitó a este gobierno actual por muchas de sus virtudes. Y hablando de esto que te decía del revisionismo histórico dentro de los movimientos sociales, más allá de las nefastas acciones del pasado y de Perón antes de ser presidente, digamos, y lo que fue en su exilio, cuando fue cocinando todo el escape a España, cuando todavía era presidente, cuando todavía Eva, la gran Eva, la primer jefa, estaba en vida. Recuerdo hace poco leí una nota donde se nombraba una de las notas o un discurso donde participa Eva en un viaje a España que hacen con Perón. Y, ¿qué tal el franquismo en España? Claro, bueno, ellos amigos de Franco, Eva también amiga de Franco, y le pide a los trabajadores que como pasa en Argentina con Perón, a Franco no se le hace paro. Algo así dice, ¿no? Medio como un fardo tanguero, ¿no? En ese discurso. Entonces, bueno, las claras, la reina de los cabecitas negras, la jefa, la no sé qué, en realidad tenía un posicionamiento sociopolítico nefasto, como todos estos presidentes del capitalismo, ¿no? Sí, sí, el acercamiento de los sindicatos al Estado es algo que firmó su sentencia de muerte como combatividad, ¿no? Porque, bueno, después, ¿cómo haces, no? Para reclamarle al Estado, sobre todo aquellos sindicatos que, bueno, dependen directamente de contratación estatal, pero ni hablar de los demás. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que nunca se saldó, y la verdad es que hoy en día los argentinos y las argentinas miramos con admiración y con mucha envidia algunos movimientos sindicales, como en Francia, por ejemplo. Uf. Donde a Macron le está costando muchísimo pasar la reforma previsional que aquí se aprobó, y bueno, no la está pudiendo pasar. Y le está costando mucho, y le está costando en la calle, no electoralmente, le está costando en la calle. Y bueno, acá vivimos una realidad diferente. Bueno, estamos llegando al final de este primer bloque de Hora Libre. No les dijimos que habíamos arrancado Hora Libre, no los saludamos, nos colgamos a hablar. Y digámosle a nuestra audiencia que nos están escuchando por la web de La Retaguardia y por el aire de la M690 en esta nueva emisión de viernes, en este feriado patrio, luego de haberse sucedido una gran jornada aquí en La Retaguardia con el locro matriótico, así se dice. Exactamente. Y así fue una vez más. Así que bueno, nos vamos con un temita y volvemos con las notas que tenemos preparadas para esta nueva emisión de Hora Libre. ¿Cómo andás, men? ¿Qué haces, master? ¿Cómo estuvo el show? Al principio medio heavy, loco, pero después se puso recontra power. Te traje el merchandise. ¿En serio, loco? ¡Qué flash! ¿Te parece que va a andar? ¡A full! Estamos cada vez más chanquis.

atropella a una nena. A partir de ahí, bueno, los vecinos con justo razón empiezan a protestar, a manifestarse ahí enfrente del destacamento de la policía. Y a partir de ahí es que empiezan a hacer algunas detenciones arbitrarias, digamos, a cualquiera que estaba pasando, como dije. Y en el medio de eso también efectúan algunos disparos y terminan baleando con bala de plomo a un vecino, cual resulta herido con un balazo en el pecho. Después, a partir de, digamos, de cierta discusión que tuvo todo el conflicto, siguen detenidos estas personas hasta hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, más o menos, que logramos la liberación. La versión que da la policía en principio fue que habían escuchado disparos en el medio de las protestas y que en realidad todo había sido durante un operativo que estaban persiguiendo a algunos narcotraficantes. Esa fue la versión para intentar cubrir el procedimiento que hicieron, ¿no? De un hecho lamentable, un accidente, que hayan pisado a la nena, termina en este, nada, en esta situación donde, digamos, terminaron un montón de imputados, armaron una causa gigante y una persona baleada, digamos. Esta persona que fue baleada, que si no me equivoco, corregime si es así, tiene 22 años. ¿Cómo está en este momento? ¿Dónde está? ¿Se la sacó rápido del barrio? Porque sabemos que a veces las ambulancias no quieren ingresar. Mira, el nombre es Ramiro. Tenemos ahí información, por ahí que hablamos con algunos familiares, que todavía se encuentra en una determinada situación de gravedad, no le han podido esperar la bala. Y la información es que después de ese disparo que realizó la policía, lo llevaron al destacamento que está ahí en la 31 y se tardó alrededor de una hora para que llegue la ambulancia y sea trasladado. ¿Cuál fue el argumento que da la policía, si es que lo dio, para no haberlo trasladado antes? Una hora en una situación así puede ser debido a muerte. Sí, no, fueron momentos muy, muy críticos. No, mira, muchas explicaciones no dieron, después obviamente siempre la culpa la tienen, ¿no?, las clases populares y los vecinos, que dicen de que era parte por ahí de los desmanes que había. Y la situación es increíble porque estas personas que estuvieron, digamos, privadas de su libertad, son a quienes la policía acusa de haber efectuado algún disparo, ¿sí? Y después, dentro de las personas que tuvieron lesiones, la única lesión es la de este chico Ramiro, el que recibe el disparo, que es un vecino. O sea, no hubo ningún policía herido por disparo. O sea, relato de ellos, lo cuentan como si hubiera sido una especie de enfrentamiento entre la policía y vecinos indignados, o entre vecinos. Y claramente fue parte de la represión que realizaron ellos. Toto, ¿qué tal? Matías te saluda. ¿Qué tal? Bueno, hacerte una consulta más que nada por la cuestión puntualmente territorial y zonal de lo que es el barrio Mujica. ¿Qué fuerzas son las que están hoy actualmente interviniendo en el barrio? Digamos, en lo que es el control social violento que ejercen en la mayoría de los barrios de la capital, del conurbano y en todos los asentamientos del país, ¿no? Pero, ¿qué otras fuerzas están aparte de la policía de la ciudad? No, en principio te diría que quienes más intervienen es la policía de la ciudad. Ahí apenas en la entrada del barrio, digamos, está Gendarmería, que por suerte en comparación por ahí con otros barrios no intervienen otras fuerzas, porque sabemos que tienen las mismas prácticas, salvo en algún periodo cuando empieza la ministra Burrich, con algunos allanamientos, así muy vistosos, muy para la tele, rodearon y militarizaron el barrio, con gendarmería en casi todas las entradas. Ahora lo que quedan son este destacamento que está ahí adentro y la policía de la ciudad. También digo, porque todo lo que lo desata, que es, policía en el cuatriciclo, sí, también tiene que ver con la prepotencia que tienen, van manejando los cuatriciclos y las motos como si estuvieran, no sé, adentrándose en una playa arriba de un médano. Entonces, claro. También es parte de esas mismas prácticas que tienen. A esta niña de 4 años que atropellaron, al momento del accidente, entre comillas, ¿la asistieron o siguieron como si nada? ¿Cómo está la niña ahora? Mirá, lo que sabemos que la niña está fuera de peligro, por suerte. Las versiones en principio fue que no la asistieron. Después, bueno, empezaron a intentar armar otro relato de que sí, que la asistieron y que todo eso fue parte de una persecución por un aislamiento. Nosotros decimos que en función de eso, de que supongamos que estén bajo un procedimiento, eso no evita andar pisando a nadie, ¿no? Pero eso es producto simplemente de cómo se mueven ellos en el barrio, con esa autoridad, ¿no? Con esa autoridad de prepotencia. Después de estar como reclamando de que un policía pise a una nena y que nosotros estemos intentando de medir si le ayudaron mucho, poco, nada, tampoco es como el eje, ¿no? Esos deberían estar para cuidar a todos los vecinos, trabajadores del barrio. Y la verdad que no es esa, la presencia que está en el barrio genera más disturbios que tranquilidad. Lo de todo lo que fue el martes es un gran ejemplo de eso. Para aportar, por suerte, lo que nosotros tuvimos fue todos los videos que estuvieron circulando por las redes, que eso ayudó muchísimo. Y no sé si lograron ver, por ejemplo, en varios de los videos se ven a policías apuntando a los vecinos que estaban en los primeros o segundos pisos grabando. Entonces parte de la discusión también es como el ingreso, digamos, de las fuerzas de seguridad en los barrios populares, las villas y los asentamientos, nos generan muchísimos más conflictos y disturbios, digamos, que son provocados por el propio accionar de ellos. Estos chicos que estuvieron detenidos y que fueron liberados, ¿le iniciaron alguna causa o ya fueron liberados y pueden estar tranquilos? No, en principio lo que logramos, después de más de 40 horas de que estuvieron detenidos, también por eso un poco el cansancio acumulado que tenemos, porque fueron muchísimas horas de llamados, de peleas, de movilización. Digamos, la causa en sí continúa, y el sumario que les habían hecho era por resistencia a la autoridad y disparos de arma. La causa se les empieza a sacar por todos lados, porque no hay secuestrada ningún arma, no hay ninguna evidencia de que estos pibes hayan disparado o tengan posesión de un arma. Lo único que hay es videos de los policías disparando. Entonces se les empieza a agotar la invención de relato que hicieron. La manera que tuvieron de cuidarse, de tremendo cagadón, perdón por la expresión, de lo que se hicieron, era, bueno, vamos a inculpar al primero que caiga. Pensá que los tres detenidos, que eran tres pibes de 18 años, el hijo de nuestra compañera Jesús, que está en nuestra organización, estaba volviendo de la escuela, va al nocturno, estaba volviendo a su casa y es al que agarra, digamos. Porque nosotros no negamos que hubo alguna manifestación en contra de la policía. Pero agarraron a las tres pibes que estaban simplemente volviendo a sus casas. Los agarraron y la manera de justificar es decir, bueno, son estos pibes de los barrios que vinieron... estaban armados y estaban poniendo en peligro a los policías. Ese es el argumento de ellos. Nosotros de eso contamos con la valentía de todos los vecinos, no se dejaron intimidar y que dieron sus testimonios y pudieron grabar lo sucedido. Pero como decías vos, que hoy hayamos logrado, después de mucho esfuerzo, la excarcelación no continúa, ellos siguen con el proceso en marcha. Bueno, te hago la última. El destacamento que está ahí dentro de la 31, que si no me equivoco está debajo del puente, ¿no? ¿Sigue estando ahí? Sigue estando ahí. Bien, ¿ese destacamento de qué comisaría depende? Mirá, en realidad la 31 depende de la 46. Parte de todo lo que se armó en esa noche, que los detiene, y también hay relatos que en un momento durante la noche los que estaban detenidos abajo apagaron la luz y los policías los golpearon con los palos y dándole patadas. Cuando los trasladan, los iban a trasladar a 46. Como estaba tan caldeado el ánimo, porque el actor de la policía lo llevaron a la 15, lo llevaron a la comisaría 15, que es donde estuvieron detenidos hasta hoy a las 6 de la mañana más o menos. Perfecto, perfecto. Pero el operativo ese depende de la 46. El sí, operativo. Depende de todo lo que sucede, digamos, en la 31, 39, 15, depende de la comisaría 46. Bueno, ¿querés agregar algo más? La verdad, nuestro agradecimiento, porque sabemos que fueron muchísimas horas que estuvieron detenidos. Logramos esta pequeña conquista hoy gracias a un montón de organizaciones, los movimientos sociales, organismos de derechos humanos y los medios, con todas las entrevistas y las notas que nos fueron pidiendo. La verdad que han colaborado muchísimo para que no quede como fueron de vuelta los vecinos agrediéndose a las fuerzas de seguridad. Bueno, te agradezco mucho la comunicación y seguimos en contacto para ver cómo sigue la causa sobre estos tres vecinos de la 31. Un abrazo enorme. Dale, muchísimas gracias. Bien, estábamos hablando con Toto del Frente de Organizaciones de Lucha, del FOL, allí en la 31, acerca de lo que pasó el martes. Lamentablemente no nos sorprende, ¿sí? Este tipo de acciones de las fuerzas represivas de Estado en barrios militarizados. La 31 es uno de ellos. Cuando uno pasa cerca de la 11-14 sucede lo mismo. Y la reacción de la familia, de los vecinos de la 31 enfrentando a la policía muestra un cansancio ya, ¿no? Digamos, esta cuestión de, estamos cansados ya, hay que hagan lo que quieran. Recordemos, todo se inició por, como bien relataba Toto, una niña de 4 años que fue atropellada por un cuatriciclo dentro de la 31, por una persecución que también se puede poner en tela de juicio, porque es la palabra de la policía que miente siempre contra los vecinos. Hasta ahí ponele, que haya sido negligencia, un accidente, hasta que haya sido a propósito. Ponele que los vecinos se hayan violentado con esos caniches que siempre están haciendo las cosas mal. Sí, que la dejaron tirada, aparte de la niña. No hay justificación para responder con una balacera. No, bala de plomo aparte. Una bala en el pecho, ¿no? Lo mataron de... Y está grave. Está grave, está peleando por su vida. Dos cuestiones, Mati. Le pegaron un balazo en el pecho y tardaron una hora en llevarlo al hospital. Sí, lo retuvieron en la garita. Lo retuvieron. Yo conozco la 31, sé dónde está el destacamento. Podrían haberlo subido en auto y lo llevaban a cualquier hospital. El destacamento hospital. Está a 40, 50 metros de la salida de la 31. Claro. A 300 metros de la terminal de ómnibus. O sea que es deliberado lo que hicieron. Sí, con una camioneta o un auto lo podrían haber llevado en 20 minutos a cualquier hospital. Por supuesto, tiene el hospital ferroviario ahí nomás. Evidentemente hay algo deliberado. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. El arte callejero es un derecho. Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte, está defendiendo ese derecho. El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio. Por eso, tiene que estar en el espacio público. No dejemos que nos quiten ese derecho. Comunicate a nuestro Facebook, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. La música en la calle no es delito. Cuando la policía dispara, el Estado es responsable. El Estado es responsable. Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Volvemos. Con Hora Libre, les recordamos que nos están escuchando a través de nuestra web, la de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar, y también pueden hacerlo por el aire de la M690. Y bueno, continuando, ¿no? Porque era el tema que tratábamos en el primer bloque, tenía que ver con la represión estatal, con la represión policial que se sigue sucediendo y bajo estos conceptos de la doctrina Chocobar, y bueno, a colación de eso, otro de los temas que queríamos tocar en el día, en esta semana, tiene que ver con algo que, bueno, claramente habíamos tratado de acompañar aquí de Hora Libre, que es lo que se conoció como el apriete, los apremios, las torturas que recibieron dos jóvenes del barrio 21-24 y al lado de la Zabaleta, en el corredor sur de la ciudad de Buenos Aires. Ezequiel Iván, que el 24 de septiembre de 2016 eran interceptados primero por Policía Federal en un control, después por prefectos, que decidieron tenerlos retenidos ilegalmente durante varias horas, en donde sucedieron una serie de hechos violentos y tortuosos con estos niños. La semana pasada, si no me equivoco, el día viernes comenzaba el juicio con las declaraciones de Ezequiel Iván contra estos seis prefectos. Para hablar de esto y de todo lo que está aconteciendo alrededor de este juicio y de la causa, estamos en comunicación telefónica con Gabriela Carpinetti, la abogada de los chicos. Gabriela, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Hola, Matías, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación y por darle un espacio en el programa y en la radio a tratar este juicio, que es un juicio muy importante porque Iván y Ezequiel son los dos primeros ciudadanos argentinos que logran llevar a un juicio oral y público a prefectos subordinados en la era de la gestión de Patricia Bullrich. Así que bueno, es un hito no solamente para la organización de los barrios populares, de las villas de la ciudad, sino que también, bueno, es un límite y un mensaje muy fuerte hacia la gestión actual en materia de seguridad. Sí, y bueno, esto que decías, esta particularidad de ser el primer juicio, se da en un contexto en el que la protesta, el reclamo, cualquier acción de denuncia en contra de las fuerzas de inseguridad termina siendo combatida o quitándole valor por parte de este gobierno y una justicia que en muchos casos es servil a la postura que tiene el macrismo para con la represión a los sectores menos pudientes de esta sociedad. Sí, está claro que del 2016 a la fecha se han sucedido un conjunto de episodios que ratificaron que hay una especial saña por parte de este gobierno hacia los sectores populares, que hay una especial saña por parte de este gobierno hacia los jóvenes, pobres, morochos, que visten, que hablan, que viven de determinada manera, y que también hay una especial respuesta por parte de las organizaciones populares frente a esto, ¿no? Lo cierto es que si esto hubiese sucedido hace 20 años, un juicio de estas características tardaba mucho más tiempo en llegar a realizarse. Lo cierto es que en un año y medio, después de sucedido los hechos en 2016, logramos llevar un juicio oral y público en donde además logramos que el tribunal, o estamos logrando que el tribunal, entienda que la prueba más importante y más contundente es la declaración viva, oral y pública de los dos damnificados, que son Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya. Así que bueno, el juicio está transcurriendo, se está produciendo la prueba en el marco del juicio, que son las testimoniales, las pericias, las actas. Y bueno, entendemos que el Poder Judicial, que en particular es el Tribunal Oral de Criminal número 9 de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que emitir un mensaje contundente hacia el Poder Ejecutivo, condenando por los delitos de tortura, privación ilegítima de la libertad y robo a estos prefectos. Gabriela, recién hablábamos en otra entrevista con un militante del FOL al respecto de lo que había sucedido en la 31 con este muchacho baleado en el marco del accidente, ponele, con una nena de 4 años, y él nos comentaba la importancia de los vecinos que enfrentan a la policía y que los filman, en este caso dos pibes que se atrevieron a declarar. ¿Esto marca, aunque sea un hilo de esperanza con respecto? Claramente, hay un antes y un después de Iván y Ezequiel, ¿no? Iván y Ezequiel son la voz, no solo de ellos mismos, sino de todos los que nunca llegaron a lograr denunciar, a lograr testimoniar, a animarse a llegar a un juicio oral y público, ¿no? No solo porque los mataron, porque no están vivos, porque fueron asesinados, sino porque en otros casos en los que sobrevivieron no se animaron a denunciar. Porque lo cierto es que el redueo, el hostigamiento, las amenazas, los cacheos, las detenciones sin orden, las requisas, es parte de la normalidad de muchos de nuestros barrios populares. Y para Iván y Ezequiel lo que les pasó no fue normal. Creo que en el primer momento entendieron que fueron víctimas de delitos gravísimos a sus derechos humanos y a los derechos humanos de los jóvenes villeros, y no dudaron en denunciarlo el mismo día. Así que bueno, Iván y Ezequiel son un hito, son un ejemplo, son un orgullo y marcan un antes y un después en materia de violencia institucional y en materia de derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos no son un enteleque en manos de expertos, ni son una pétrea norma fijada en la Constitución o en los tratados internacionales, sino que son una necesidad que cuando es reapropiada por los trabajadores, las trabajadoras, por los jóvenes de los barrios populares, adquiere una dimensión transformadora. Gabriela, te hago una consulta. Pues bueno, leí ahí en algunas notas, yo lo que tenía de cuando arrancó toda la causa, cuando comenzó la denuncia de los chicos, se hablaba de un grupo de 7 prefectos y ahora se está hablando de 6 prefectos que van sí, a juicio. Hay 6 prefectos que están procesados con prisión preventiva desde septiembre, octubre del 2016, y hay un 7º prefecto que está implicado, que tiene una falta de mérito y que, bueno, estamos trabajando para que también sea juzgado eventualmente, ¿no? Así como también los miembros de la Policía Federal implicados en la primera detención. Pero en este momento están siendo juzgados 6 prefectos que están procesados por los delitos de tortura, robo, privación ilegítima desde septiembre, octubre del 2016. Son los que llegan a juicio. ¿Hasta ahora los prefectos han prestado algún testimonio, alguna declaración? No, se negaron a declarar. Se negaron a declarar directamente, no es que negaron ni afirmaron. En la etapa de instrucción han declarado, pero en la etapa oral no han declarado todavía. Bueno, respondiendo al adoctrinamiento, ¿no?, que tienen este corporativo para protegerse en este tipo de causas, ¿no? ¿Se sabe cuándo empiezan a declarar o a dar testimonio? No, hasta el momento declararon Iván y Ezequiel, que son los testimonios más importantes, y ahora empiezan a declarar los demás testigos, los familiares de ellos, bueno, otros miembros de las fuerzas de seguridad, de la Policía Metropolitana, otros prefectos, bueno, peritos balísticos, peritos médicos, bueno, hay casi 2 meses de juicio por delante, 1 mes y medio, 2 meses de juicio por delante. Ah, bueno, sí, es bastante la cantidad de, claro, de pruebas, sí, que lograron formar y bueno. Estamos en medio del trabajo del juicio oral. Claro. Bueno, desde aquí, bueno, claramente lo hacemos a través de ti, de dar la comunicación, pero lo saben los compañeros y compañeras de La Garganta Poderosa, bueno, este espacio de La Retaguardia, particularmente el de Hora Libre, y claramente, bueno, quienes hacemos este programa somos parte del colectivo de familiares y amigos de Luciano Arruga. Bueno, tienen todos nuestros espacios para comunicar lo que necesiten, y desde ya tienen todo nuestro apoyo. Vamos a estar atentos a lo que allí suceda, y bueno, tal vez para más adelante podamos coordinar alguna entrevista o alguna charla en nuestro programa de radio ahí en el espacio Luciano Arruga, cuando esté todo más cómodo o más tranquilo. Esperemos poder hablar de un nuevo avance en contra de esta represión estatal, ¿no?, de que se logre en este juicio. Matías, muchas gracias, y obviamente contamos con ustedes para el momento de los alegatos de la sentencia y poder celebrar la primera condena efectiva en la era Mauricio Macri y Patricia Bullrich de subordinados de ellos, ¿no?, porque en definitiva ellos cumplen órdenes de un, sí, de un discurso y de una política oficial que tiene que ver con requisar, cachear, vergullar, hostigar, perseguir, matar, y después de matar justificar esas muertes de los sectores populares sin cumplir ninguno de los protocolos, de las convenciones, de las leyes en materia de derechos humanos. Así que bueno, creemos que es un juicio ejemplar, son testigos ejemplares Iván y Ezequiel, y esperamos en consecuencia una condena ejemplar por parte del Poder Judicial, como un mensaje muy claro y muy fuerte hacia el Poder Ejecutivo. Basta de matar, basta de hostigar, basta de perseguir, basta de perdurar a los jóvenes trabajadores de los barrios populares. Así será, Gabriela. Te mandamos un abrazo y agradecemos la comunicación. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Gabriela Carpinetti, abogada de Ezequiel e Iván, los dos jóvenes. Ezequiel en ese momento, y creo que todavía es menor de edad, el 24 de septiembre de 2016... eran verdugueados de una manera violentísima por este grupo de prefectos que decidió bailarlos, les pegó, les gatilló en falso, los desnudó, les robó pertenencias, celulares, billetera, dinero, zapatillas, los esposó a caños, a árboles que había ahí cerca de la 27 de febrero, entiendo, ¿no? O no sé si se llama así del otro lado. Pero bueno, la calle que bordea el riachuelo. El riachuelo, claro, sí. A uno de ellos lo hicieron meterse el riachuelo, ¿no? Con toda la connotación que tiene eso para un pibe de esas barriadas, ¿no? Después sí, lo que pasara con Ezequiel de Monti años atrás. Y bueno, celebramos, ¿no?, que se esté llevando adelante este juicio y que por suerte, bueno, tanto los vecinos, vecinas, la familia y el gran colectivo que forman todas las organizaciones que son parte de la Garganta Poderosa, lograron torcer un poco lo que es la media en este tipo de juicios, lograron recabar y reunir la suficiente probatoria para sentar a estos prefectos en el banquillo de los acusados, ¿no? Sí, Mati, por supuesto que es importante. No olvidar que estos chicos, luego de que les suceda eso, siguieron sufriendo el hostigamiento por denunciar a las fuerzas represivas de Estado. Tuvieron que irse del barrio. Sí, yo recuerdo haber hablado con algún compañero o compañera al aire de la Poderosa que nos comentaba que tuvieron que irse con un familiar fuera del barrio, fuera de la ciudad de Buenos Aires. A las semanas habían sufrido amenazas nuevamente. Exactamente, hubo un problema en la fiscalía donde los llevaron porque los custodios que les pusieron eran compañeros de los prefectos denunciados. Sí. Exactamente, así que digo, esto para que observemos, ¿no? Por más que no lo podamos entender porque no lo sufrimos en carne propia, pero sí observemos y nos pongamos en el lugar de lo que pasa en las clases populares, ¿no? Porque además es algo sistemático y quedó ejemplificado en lo que lleva, en una hora lo ejemplificamos y no cuesta tanto entenderlo. Hablamos uno sobre lo que sucedió y en otra villa que queda en la otra punta de la ciudad sucede exactamente lo mismo, y si uno habla con las barriadas populares de cualquier villa de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano les va a contar el verdugueo, cómo les pegan. Digo, con Toto hace un rato, entre todo lo que dijo, pasó rápido y casi desapercibido, pero dijo que en la comisaría donde los alojaron, apagaron las luces y les pegaron adentro a los pibes que estaban ilegalmente detenidos ahí. Esto es algo que es sistemático, no es nuevo. No es nuevo, no es de hace 2 años y medio, eso tiene que quedar claro. Esto es algo que tiene una sistematicidad. Basta solo con escuchar a los testigos de la masacre de Dulce en 1987 decir que la dictadura de ese barrio no se fue nunca. Bueno, la dictadura no se fue nunca de los barrios populares. Sí, sí, como bien dicen siempre Vane y Moni, lamentablemente es una batalla que todavía debemos seguir dando por todas las pibas y pibes. Si nuestra operadora Natacha nos da el ok, vamos con un tema y volvemos para el cierre. ¿Ya bloque final, Natacha? Sí, me dice que sí. Bueno, volvemos para el bloque final de esta nueva emisión de Hora Libre. En Argentina hay un policía cada 116 personas. 3 veces más de lo que recomienda Naciones Unidas. Cuando la policía dispara, el Estado es responsable. El Estado es responsable. Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Mica no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos. En un tiempo se los va a sacar ahí nomás, para pisar un rato el pasto. Estamos construyendo el Paseo del Bajo. Mejor conexión, más espacios verdes y más seguridad. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. We'll be right back. il sole. Bueno, escuchábamos lo que se viene, ¿no? El estallido. Un exponente de la clase media que está reclamando con una violencia y una vehemencia tremenda en Metrogas. No querían darle el reglamento del usuario, ¿no? Hay como un contrato, que no lo tenemos ninguno de nosotros, entre Metrogas y quienes están a nombre del servicio de cada hogar. Le fue a pedir a una sede, lo mandaban a Barracas a buscarlo. En Barracas se ve que lo patearon y lo consiguió en esa sede. El tipo explotó y bueno, quería dar explicaciones quien le había negado la copia del contrato y con derecho lo cagó a puteada. Uno entiende que son laburantes también los que están poniendo la cara por Metrogas y no son los Garca ni de Aranguren ni de todo lo que nos están sumiendo sobre esto. Pero bueno, lamentablemente lo que se viene, la guerra de pobres. Sí, sí. Además, Mati, dentro de lo que fue el entreguismo menemista, que continuó con el kirchnerismo porque se renovaron los contratos con las empresas privadas, en este caso Metrogas, por supuesto que hay un reglamento o una, en realidad una legislación donde los usuarios tenemos algunos pocos derechos y uno de ellos es este, ¿sí? Lo que pasa es que no lo conocemos y probablemente el empleado de Metrogas tampoco, lo que no significa que no haya estado en un error en no darle el reglamento como lo marca la ley, ¿sí? Porque claro, nos están cobrando, digamos, no sabemos lo que nos están cobrando, no sabemos cómo se mide, digamos, no, nos mandan el cosito ese con los medidores, pero no tenemos idea. Y sí, es como decís vos, Mati, yo creo que, bueno, pasó un poco en el 2001, ¿no? Más allá de que no se puede obviar la participación peronista en el estallido, sobre todo mediante sus punteros, pero es verdad que la clase media terminó estallando y de a poquito se está empezando a ver, ¿no? Este tipo de, soy abogado, ¿no? Claramente no pertenece a los sectores más pobres y populares de la sociedad, pero sin embargo es un tipo que se plantó. Se escuchaba ahí de fondo a algunos clientes que decían, tiene razón, como que el empleado de seguridad que no se animaba a tocarlo, ¿no? Cuando se plantó. Y veremos qué pasa si sale la ley que frena el tarifazo y el presidente Macri la termina vetando, ¿no? Esperemos que sea el inicio de un estallido que, la verdad, estamos esperando bastante en darlo. En el sur hay más milicos que en la embajada de Estados Unidos en Israel. Sí, sí, sí, sí. Cada vez más hay. Sí. Sí. Y dan 120 números a la mañana. Solamente. Así que se preparen ahí en Floresta. Está cerca. Se viene la Tercera Guerra Mundial. Bueno, hemos llegado al fin. No podemos hablar ni un segundo más porque nos van a cobrar la multa. Hay multas aquí en la retaguardia por pasarse unos segundos de más. ¿Podemos pasarnos un segundo? Diga. Quiero felicitar a nuestra operadora porque en el día de ayer fue el día de la operadora, radial. Así que no escuchamos su voz hoy, pero porque estuvo rindiéndole homenaje a ese aparato hermoso. Está enamorada de la consola. Y para mí, indescifrable que es la consola. Hasta la semana que viene. Esto es Fuera Libre.